Mi nombre no lo sabré, no sé para quién llorar, no sé para quién rezar, yo no sé de quién hablar. Oh, no sabré jamás. Por fin descubrí que no era solo yo, pues cerca de un lugar había un perro sin collar, y viendo como yo